Fan Club no hay secretos. Escúchanos esta tarde entre las 8 y las 10, hora menos en Canarias. Te descubrimos todo sobre tus ídolos. Fan Club, el show del pop, patrocinado por Rimmel London, lo más fashion en construcción.